sacristán, boceador de periódico, vendedor de tinta, llantero, mecánico o emparmador puede vivir. No lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, ¿sabes? Clásica jugada, el micrófono apagado, estábamos y pedimos a todos los oyentes que nos escriban a nuestro Facebook, a nuestra página web, a nuestro teléfono telepático. Vamos a hacer la rifa de una empanada totalmente en vivo y en directo para aquel oyente que se aproxime a nuestras instalaciones y nos diga cuál fue el autor. Empanada con servilleta y salsa de tomate de San Jorge. Saborizada de tomate, San Jorge. A ver, una llamada, a ver, alguien, una llamada. El teléfono, ¿dónde está? Una llamada, pilas. Veo una llamada. Una llamada. Sí, aló. Un momento, vamos, ¿sí? ¿Quién, la fotógrafa? Un momento, ya se la paso. Hola, buenas tardes. Un momento, la vamos a dejar en comunicación directa con su interlocutor, quien le hará una pregunta para hacerse acreedor al fabuloso premio. Rifa empanadera. ¿Quién entra a participar en la rifa? Una persona. Dos. Inscritos, más inscritos. Dos. Números del 1 al 3. Solo dos. Permiso. Me enredo. Número del 1 al 3. El 2, del 1 al 3. Del 1 al 3. Ganó la chica. Aplausos. Tenemos a nuestro delegado de rifa, juegos y espectáculos para certificar que todo salió bien en la rifa. Todo muy bien, todo perfecto. ¿Cuál es la cuestión? Esa es la cuestión. La cuestión es ser feliz. Estamos escuchando Sistema Solar con la respuesta a la pregunta del trabajo. Saludo allá en Índigo. Treba. Bocaribe próximamente. Bocaribe, allá vamos. Estuvimos relajo. Serenata invertida. El parche que está sonando, la música que está sonando, es de un grupo musical que se hace llamar El Sistema Solar. Y el Sistema Solar, creo que hay una actitud comercial aquí que nos está presionando. Hay rifas por montones para los participantes. Rifas. No, el Sistema Solar tiene una banda, pero también son un grupo de gente que está tratando de vivir de otra manera, siendo más ecológico, siendo como el otro parche. Y además tienen un laboratorio de investigación y creación artística y comunicacional que se llama Tregua. Y Tregua lo que hace es tratar de poner los saberes en conjunto ahí, transdisciplinarmente, realmente transdisciplinar, al servicio de la comunidad. Entonces ahí hay otra respuesta. ¿Cuál es la cuestión? A la comunidad invitada. Esta mañana cuando hacíamos el mapeo de la... de la situación radiofónica en el territorio del Patía, ustedes resaltaban una cosa que era, que yo la marqué como en la campaña, y era la soberanía alimentaria, ¿no? Ya que nos acabamos de alimentar con Tampico y salsa de tomate San Jorge, pues, y también como para englobar un poco más lo de cómo vivir sin el trabajo, o cómo hacerle para salirle al quite al desempleo, pues me gustaría que aquí al aire nos contaran más cómo va ese proceso de soberanía alimentaria y de rescate de semillas del que nos contaban en la mañana. Bueno, pues manifestarles que tenemos un grupo de campesinos muy comprometidos en la causa. Hemos creado un comité que lo hemos llamado Comité de Agricultura. Este comité es el encargado de guiar a la comunidad, a todos los habitantes de nuestra zona para infundirles la importancia de por qué debemos de tener nuestra propia alimentación. Sabemos que el Estado nos quiere implementar de pronto unas semillas transgénicas, cosa que nosotros no compartimos desde ningún punto de vista. Quieren de pronto hacer que desaparezcan nuestras semillas nativas con las que nosotros y nuestros ancestros han sido crecidos para podernos manejar desde acá, para hacer de que nosotros vivamos esclavos de los insumos, que todos nuestros productos alimenticios pues necesiten o requieran mejor de los insumos químicos para su desarrollo, cosa que nosotros estamos rechazando profundamente. Algo que nosotros siempre insistimos, lo que debemos de consumir más sano, más orgánicamente, pues debería ser nuestra propia alimentación. Desde esa base, pues hace algunos años venimos trabajando y pues les manifestamos que nos ha dado muy buenos resultados. Y pues desde aquí, desde estos prestigiosos medios de comunicación, pues queremos expandir la información y hacerle la invitación a todos los sectores sociales para que se unan, para que conozcan de nuestros proyectos de vida y para que nos ayuden también a impulsarlos. Muchas gracias. Y había otra cosa, ya como en la segunda parte del ejercicio que hacíamos, donde nos decían que así no tengamos plata, tenemos que comer. Entonces uno como que acá en la ciudad, ¿cómo hace? Y entonces ahí está el aguante de la soberanía y de la autonomía que en esta comunidad del Patía pues se está llevando a cabo. Y ese es como otro complemento más a esa respuesta de qué hacer, de qué hacer para comunicarse y si eso da o no una salida laboral. Y ahí hay un punto de retorno a la pregunta anterior del trabajo, ¿no? Yo hasta hace un año trabajaba para pagar el arriendo y para comprar un mercado de productos transgénicos para poder alimentarme mal y pesaba, en serio, como 10 kilos más. Ahora llevo un año como tratando de cambiar un poquito y aguanta el resto, aguanta comer yuca buena, comer papa buena, tomate bueno. Hola, somos la tribu. Este es nuestro podcast. No me sale la CC. Podcast. ¿Puedo hacerlo sin las CC? Este es nuestro podcast. Voy tentando un aclarar sobre el vacío del sol y esta samba que canta y me nombra. Me llora entre las manos y esta samba que canta y me nombra tiene un grito en el final. ¿Sigo? Bienvenidos a Repsol. Bienvenidos a la muerte. Tricante. Una de las máximas responsables de la insostenible crisis ambiental a nivel planetario es sin duda la industria petrolera, que ha nutrido el desarrollo capitalista en los últimos 100 años. Hoy por hoy las actividades petroleras se realizan muy lejos de los consumidores, en reservas de la biosfera como el Parque Yasuní en Ecuador, y coinciden con territorios de pueblos originarios, es decir, poblaciones ajenas al ritmo de producción y consumo capitalista. Luz de un amanecer. Escuchamos un fragmento del programa Repsol Mata. Bienvenidos a la muerte, dice la tribu. FM La Tribu es un colectivo de producción de comunicación alternativa que existe en Argentina y del cual nos robamos muchas de las cosas. Bueno, nos cogemos, no me siento robando, me siento multiplicando la info que tira La Tribu. Y dentro de las perspectivas bonitas que entran allí y que no entran en otros medios es, por ejemplo, hablar de qué pasa con la extracción de minerales, ¿no? ¿Cómo se hace y a nombre de qué? ¿Para qué queremos seguir sacando petróleo, sacando coltán, sacando oro, ¿no? ¿Para qué es que estamos haciendo eso? ¿Para vender el oro y comprar tomates? Entonces por ahí me vi un fragmento de un programa el otro día muy bonito, era que los espárragos eran oro blanco, ¿no? Los tomates pueden ser como oro rojo. Me gustan los tomates, aguante el tomate. Decenas de territorios indígenas y áreas protegidas. Contamina los suelos de comunidades mapuches en Neuquén y las napas de agua en la zona del puerto de Mar del Plata. Si quieres sumarte a la campaña internacional contra Repsol, puedes entrar a www.repsolmata.info o a www.amigos.org.ar. Repsol Mata. Bienvenidos a Repsolandia. La revuelta de Repsolandia. Repsolandia es un territorio que no sale en los mapas, gobernado por los oscuros poderes de la industria petrolera, donde tantas comunidades sufren la condena de haber nacido sobre un yacimiento de oro negro. Repsol YPF tiene en Argentina más del doble de ganancia que en España. La petrolera hispano-argentina Repsol YPF es una de las empresas que ha sido juzgada en Viena. El programa entero se puede descargar de fmlatribu.org. Ahí está, se van a podcast y en podcast buscan Repsol Mata. Bloqueos y movilizaciones que ponen a empresas como Repsol YPF en aprietos. De América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Repsol YPF es uno de los máximos ejemplos de la ocupación territorial de las corporaciones petroleras. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Ser buen locutor deportivo de fútbol de barrio. Paso 3. Tener en cuenta a quién se lo voy a contar. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Dejar que participen muchos colores y sonidos. De otras cosas, como comunicadores y como personas, ¿han trabajado en proyectos sociales, humanitarios o de formación? Sí. Bien. Bueno, es una pregunta muy interesante. Nosotros aquí los compañeros que venimos desde el departamento del Cauca, del municipio de Alpatía, somos solo una parte de un grupo de personas muy amplio, muy extenso, que lideramos un proyecto muy democrático, un proyecto político organizativo que encierra todos los aspectos sociales. Hemos podido notar el cambio, hemos podido mirar los resultados en todos los sentidos, ¿no? sabemos que somos una zona muy marginada, muy olvidados por el Estado, pero que a pulso hemos sacado adelante un proceso donde hemos logrado sembrar en cada una de las conciencias de nuestros habitantes que la lucha hay que darla, no hay que rendirse. Precisamente por eso necesitamos los medios de comunicación para poder difundir toda esta información referente a nuestro proceso, que de alguna forma se podría denominar un proceso de vida, que es el proceso que creemos que va a ser la salida para toda nuestra comunidad, para enseñarle a nuestra comunidad que de una manera organizada podemos sacar adelante nuestras futuras generaciones. Bueno, y en este momento, si tuvieran, pues ya nos han comentado aquí los amigos que vienen del Patía, que tienen un proyecto, pero pues más adelante, y si tuvieran la oportunidad de organizar otro proyecto, ¿sobre qué lo realizarían? Hay que contarle aquí a nuestro entrevistador que el Patía no solo tiene un proyecto, sino un proyecto de vida, ¿no? Es una comunidad, como ellos lo dijeron ahorita, de miles de personas que tienen como propuesta construir un territorio independiente, autónomo, soberanamente, alimentariamente soberano, con muchas capacidades de producción y de resistencia, ¿no? Desde la cultura, desde las tradiciones, desde el modelo de vida, ¿no? Yo estaba familiarizado con el concepto de proyecto de vida de hace por allá cuando yo estaba chiquito y quería entrar a estudiar comunicación. Había un tal Jeremías por ahí que merodeaba por las aulas de comunicación social, Jeremías Tunubalá, diciendo, no, es que por allá hay un proyecto de vida, y el proyecto de vida, y el proyecto de vida. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué no me metí en ese proyecto de vida, no? En vez de tener muchos proyectos o de tener proyectos. Chévere que hablen un poquito ustedes de cómo están asumiendo desde ahí. Sí, es importante, incluso pues también tenía como otra contrapregunta, porque sería como la pregunta que nos hace aquí el compañero, era pues también, era para preguntarle eso, ¿no? Frente al proyecto, frente a comunicaciones o frente a ese proyecto de vida, a ese proceso que se viene llevando en esta zona, principalmente es hacer que nuestras comunidades, aparte de que se han perdido muchas costumbres, muchos valores, se rescaten, ¿no? Gracias a que se ha tomado un poquito la conciencia nuevamente, difícilmente va a ser rescatar eso, pero se ha venido logrando algo muy importante en nuestra juventud, en nuestros niños, que es principalmente esos valores, esa cultura que había anteriormente, porque actualmente miramos unos géneros de música que son para nuestras comunidades, pensamos que son dañinas porque llevan unos mensajes que cambian la mentalidad de cualquier niño. Entonces, también hemos estado implementando el tema de la música social, que llevan otros mensajes que son de proporcionar a nuestras mentes, de nuestros hijos, mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad de nuestra vestidura, de nuestro pensamiento, y así lograr de que nuestros hijos no tomen otros rumbos que sean diferentes, y luego cuando salgan y los que tienen la oportunidad de venir a estudiar a una universidad de así como esta, la del Valle, que es muy amplia, pues referente a la ciudad, a lo urbano, que hay cantidad de cosas, se miran bastantes cosas, pues eso es lo que nos hacen ver los medios de comunicación, como son la televisión, entonces que no vayan a perder, como decía el compañero anteriormente, la identidad, esa identidad de ser campesinos, a pesar de que sean muy profesionales, pero que digan con la mano en el corazón y orgullosamente: yo vengo desde allá, desde abajo, desde ese campo que me vio nacer, que me vio crecer, y que se hagan sentir y que sean orgullosos de venir desde abajo. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Ser buen locutor deportivo de fútbol de barrio. Paso 3. Tener en cuenta a quién se lo voy a contar. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Dejar que participen muchos colores y sonidos. Las cosas que me interesaría, pues como persona que está indagando en este mundo de la comunicación, es, pues, ustedes que ya están bien metidos en este cuento, ¿cómo podrían describir su rutina laboral? Bueno, lo que yo creo que hasta ahora ya se va como aclarando el panorama y bueno, como te habrás dado cuenta, nosotros hemos estado en tu colegio, estamos aquí. Algunos trabajamos laboralmente por nuestra cuenta, otros a sueldo, no sé. Entonces como que no hay rutinas. Y yo creo que hay más es compromisos con esto. Entonces, si te interesa ser parte de la comunicación así como la estás viendo, bienvenido. Pero si te gustaría llevar una vida rutinaria y ponerte corbata algún día, pues se puede también, ¿no? Te la pones sin camisa, ¿no? Transmitiendo en directo desde el edificio de la FAI de la Universidad del Valle, entrevista cadáver exquisito de la comunicación. ¡Sí, señor! ¿Será que quiere ser comunicador? Se pregunta el entrevistador. Pues, ¿cuál creen ustedes que sea la meta más alta que se puede poner un comunicador? Pues en lo que es un comunicador. Las metas van apareciendo en el camino, ¿no? Como que uno no va buscando la fama ni nada, pues como que salió del anonimato al desprestigio y eso ya es suficiente, ¿no? Entonces yo aprovecho como para preguntarle a la gente del Patía, ¿a dónde, cómo se imaginan escuchar esa radio que ya están haciendo aquí? ¿Cómo se la imaginan? ¿Sí? ¿Cómo, qué música va a sonar? ¿Qué programas se van a proyectar ahí? ¿Va a ser para la comunidad? ¿Va a ser para todo el Cauca? ¿Para toda Colombia? ¿Para todo el mundo? ¿Cómo se la imaginan? Repítame la pregunta, por favor. ¿Cómo se imagina la...? ¿Cómo se imagina la radio que están haciendo en este momento? ¿Cómo se imagina hacer la radio en el Patía? A ver, yo personalmente me imagino una radio con una amplia audiencia. Una radio que conquiste los corazones del pueblo reprimido por el imperio del Estado. Una radio que lleve ese mensaje de trabajo social y organizativo que tenemos en nuestras comunidades al, a todo el municipio, al departamento y, por qué no decirlo, a todo el país. Una radio en la cual haya una amplia participación de todos los sectores, una radio realmente comunitaria, en donde tengan espacio las mujeres, niños, indígenas, afrodescendientes y toda la comunidad se pueda dirigir, pueda hacer denuncias, llevar cualquier tipo de mensaje a través de esta radio comunitaria, que es la que me imagino en el municipio de El Patía. Me encanta la sigla de Oír Más, pero para empezar me gustaría decir que oír más es oír menos. Oír Más. Bienvenidos. Contacto oírmás.blogspot.com. Teléfono 321-2123. Oír Más, yo creo que eso es algo positivo. Pero la idea de oír menos es muy interesante porque también es una manera de afinar, ¿no? Segundo, el segundo eje es la sostenibilidad. Voy a meter el acelerador porque sostenibilidad es un concepto que nos viene de la ecología y que a finales de los 90 entró en el campo de la cultura en Europa y alude a dos procesos contradictorios. O sea, de un lado, sostenibilidad habla del tiempo largo de las culturas, o sea, las culturas son y viven en tiempos, en temporalidades completamente distintas a la temporalidad del mercado. Sostenibilidad del mercado. A la temporalidad del mercado. En temporalidades completamente distintas. En tiempos, en temporalidades completamente distintas a la temporalidad del mercado. Temporalidades completamente temporalidad. Temporalidades completamente distintas a la temporalidad del mercado. Y por eso hablar de culturas es tan difícil en los pequeños espacios que nos dejan los periódicos, en los pequeños tiempos que nos deja la televisión. Es difícil en los pequeños espacios que nos dejan los periódicos. Espacios que nos dejan los periódicos, en los pequeños tiempos. Espacios que nos dejan los periódicos. En los pequeños tiempos que nos deja la televisión. Porque el movimiento de la cultura es una temporalidad larga. Y hoy día tenemos una sociedad que todo lo que produce, lo produce para que dure cada vez menos. Para que no dure. Hablar de cultura es hablar de duración. De tradiciones, de memorias largas. Mientras, hablar de economía es hablar de lo instantáneo, como hablar de información hoy en términos de periódicos, de información noticiosa. Al mediodía se queda obsoleto lo de la mañana, a media tarde se queda obsoleto lo del mediodía, por la noche ya se queda obsoleto lo del mediodía, por la noche ya no vale. Aquí, con sostenibilidad cultural, estamos nombrando una contradicción estratégica. Es que en la globalización, la economía trabaja sobre una temporalidad instantánea. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Harold se durmió. ¿Cómo se imaginan la radio que ustedes van a hacer? No contesten hoy. A los amables oyentes que tenemos al otro lado mañana, a esta misma hora, o tal vez más temprano, o tal vez en podcast, encontrarán la respuesta. ¿Cómo se imaginan la radio, ustedes que son un parche grandototote, como decía el cómo hacer una radio en cinco pasos, que tienen un montón de amigos, que tienen un montón de producción musical, que tienen un montón de información que quieren contarle a la gente, que tienen unas agendas informativas súper complejas, que tienen un montón de preocupaciones, un proyecto de vida larguísimo, súper importante, una agenda incluso, no voy a decir comercial, pero sí productiva, como decía él ahí, el que estaba hablando era el señor Jesús Martín Barbero, que es un gran teórico de la comunicación, que nos inspira siempre que lo oímos. Y entonces mañana lo que vamos a hacer es eso. Y hoy lo que queremos es, para terminar el programa, para que no se queden así como tan aburridos, que hagan un programa ustedes ahorita. Nosotros nos sentamos y ustedes nos cuentan cosas. Ya estuvieron de invitados, ahorita van a estar de directores del programa de radio, ¿listo? Ahora cójanlo a él y pregúntenle todo lo que quieran. Pregúntenle cómo es su desempeño profesional. No, ahorita le preguntamos. ¿Listo? Entonces, a ver, va a empezar aquí el trámite. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a rifar? ¿Qué vamos a rifar? Yo quiero estar en la rifa. Hay unas yucas para rifar, pero ¿están crudas? ¿Son de allá? ¿Otras yucas? Bueno. Yuca radioactiva. Muy bien. La yuca trans. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿quieren rematar? Le damos el chance a este man que haga la última pregunta ahí como para que termine. A ver, la última pregunta. La última y nos vamos. Bueno, es una cosa que de pronto va en mucho de lo que es la transmisión de información en este país. Pero ¿consideran ustedes que desarrollar propuestas de libre opinión en este país, qué tan peligroso puede llegar a ser? ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser desarrollar propuestas de libre expresión en este país? Bueno, creemos que hoy en día yo lo puedo notar desde este punto de vista. Todo el que se oponga, toda la persona que saque a revelar a la luz pública en contra de este sistema, pues ya se lo catalogan como de pronto un enemigo. Es lamentable decir que hemos visto morir compañeros periodistas por manifestar o por ponerse en contra de X o Y política del Estado. Esto no es buen visto por el Estado, que uno se oponga a las políticas. Pero creo que si queremos ser libres, hay que tomar riesgos. Y uno de esos riesgos es no quedarnos callados, pronunciarnos en lo que no estamos de acuerdo. Y si podemos crear propuestas alternativas, pues bienvenidas sean. Hay que sacarlas a la luz sin ningún temor. Entonces, pues la invitación sería, no sintamos temor de nada, que si somos para morirnos de cualquier cosa, nos hemos de morir, ¿no? Bien. Poner 120 heridos, muertos, para que usted hoy estuviera... Pero tocó poner 120 heridos, muertos, para que usted hoy estuviera sentado con nosotros a dialogar y a decir y a desmentir lo que usted ha dicho. Lo digo con todo el respeto, señor presidente, porque llevo la sangre indígena, llevo la sangre popular de Colombia, quienes sufren la indignidad aquí. Y hoy le vamos a decir la verdad a nuestro país. Ignorantes del destino, continuamos el camino. La estrategia perfecta es ignorar el suplicio. Una masacre, un genocidio, a esto nos acostumbró el medio. Como un gatillo, ya no sé llorar, no, ahora pasa desapercibido.